oye los bojo de yuca. Ella queda limpia, regresa con plata, pero nada malo hace esa muchacha. Comadre de la nueva ola.